Bien, aquí estamos. ¡Wow! Bueno, este está un poquito adelantado. Todavía no son las 9:30. 10:30, perdón. Yo voy para atrás, con la hora. Todavía no son las 10:30, pero aquí estamos. En una mañana maravillosa, radiante, con un sol que lo miramos por la ventana y se ve mágico. Me encanta. El cielo no tiene nubes. Sencillamente está. Para admirarlo, para disfrutarlo. ¿Vieron que arrancamos hablando con esto del yoga, de la respiración? Bueno, vamos a seguir. Y justamente algo que desde el sábado pasado estamos contando, que tiene que ver con un seminario intensivo para instructor de Qigong. Y para eso le damos la bienvenida, como lo hicimos el sábado, pero hoy ya con nota, a Samadhi, a Belén Varela. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Silvi. ¿Cómo estás? Buen Muy día. Muy bien, buen día. Maravilloso. Radiante el día. Divino, divino. Ya se viene la primavera. Son las... Eso decía hoy, con mis hijos contábamos los días porque ellos querían saber cuándo se acaba el frío, viste que los chicos te traen a esto, ¿no? Y nos queda un poquitito más de un mes. Y ya listo, nada. Se fue el invierno. Así es que, bueno, bienvenido este tiempo en el que hay que ir dejando los abrigos y preparándose para una época muy bonita también, ¿eh? Sí, igual como yo digo siempre, no hay que sacarle el mérito al invierno, no. Porque uno florece, o sea, todo florece, pero el trabajo ha sido en el invierno. Sí, sí, empezando desde el otoño, cuando nos soltamos de aquellas cosas que no tienen que estar más en nuestra vida, ¿no? O que no queremos que haya ni enojos ni nada. Entonces, como los árboles pierden las hojas, nosotros tenemos que ir soltando todo aquello, ¿verdad? Exacto. Entonces nos preparamos para darle la bienvenida con las flores de la primavera a todo lo bueno. Exacto. Por eso se dice que hay amores nuevos en la primavera también. También bueno. Se dice eso, ¿no? O trabajar para conservar los que ya están, por supuesto. Es así. Exacto. Es así. Bueno, pero más que hablar de todo esto, a veces no tomamos conciencia, bien dicho, de todo esto que tenemos o de lo que somos cuando vivimos así. Exacto. Cuando no somos conscientes de que somos más que un cuerpo, ¿verdad? Y qué bueno que ahora hayan herramientas que nos llevan a eso, que por lo que veo, Qigong hace esto. Es una disciplina que se la compara con el yoga, ¿verdad? Porque también te lleva a tomar conciencia. Exactamente. Trabajamos el cuerpo junto con la energía, la respiración. Es médico. Hay ejercicios, por ejemplo, vos tenés un estancamiento del chi de hígado que te puede llevar a estar deprimido, irritable. Bueno, hay un par de ejercicios para sacar este estancamiento del hígado. El médico chino te lo prescribe como una medicina, el Qigong. Y son ejercicios muy sencillos, nada que ver con lo que la gente se imagina. Es más, en muchos casos imitando formas de animales o de la naturaleza. Es recordar que somos parte de la naturaleza. Así como hay un macro mundo, hay un micro mundo, un macrocosmos, un microcosmos en nosotros, y así como hay elementos que se desorganizan en la naturaleza, también se desorganizan adentro nuestro. Y con Qigong volvemos a equilibrarlos, ¿no? Que esa es la a lo que aspiramos, al equilibrio. No es tanto revolver en lo patológico, sino aspirar al equilibrio. Y después de ahí, bueno, tomar las decisiones y llevar la vida, ¿no? Si no estamos en equilibrio, no podemos tomar ninguna buena decisión, desde la ansiedad o el enojo. ¿Se dan cuenta y van siguiendo el programa, ustedes, queridos amigos? Estamos haciendo mucho hincapié en esto, porque a esta altura del año es como que hay cosas que ya tenemos que tener asimiladas, ¿verdad? A esta altura de la ascensión de la Tierra, mucho más todavía. Entonces, a ver, quienes están buscando esto de decir, quiero algo más, que no sé qué, ¿por qué no probar? probar con esto que se viene por primera vez a San Juan. Es un instructorado, sí. Contame. Sí, sí. Vienen los profesores de la Escuela Latinoamericana de Medicina Tradicional China. Gente muy divina, muy capaz, muy buenos pedagogos, ¿no? Uh-huh. Para enseñar. Y si uno quiere, lo puede tomar para uno mismo uh-huh. o para enseñarle a los demás. Se va a venir una movida interesante porque, como yo digo siempre, el yoga es buenísimo y me encanta, pero el qigong es un poco más dinámico y con más aplicaciones médicas. Uh-huh. Para cada trastorno hay un ejercicio que lo resuelve, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, es como específico y es más fácil de realizar para la gente que no tiene tanta uh-huh. Elongación o no es en el piso, por ejemplo, es de pie. Ah, de pie. Sí, es diferente. Ajá. Estimulas el equilibrio y diferentes aspectos a nivel físico, a nivel energético, a nivel emocional. Uh-huh. Es muy dinámico. A mí me gusta porque el yoga me encanta, pero yo soy un poco más culillo, como dicen las viejas. Sí, sí. Y a veces me aburro cuando es algo muy lento y quedarme en la misma postura. Uh-huh. En cambio, el qigong es más dinámico y va siguiendo una serie y esto que te digo, de armonizarnos. Por eso es tan bueno destacar las diferencias, porque así como vos me dices, hay gente que le busca la variante al yoga y de repente aparece un kundalini porque quizás es más movido y demás. O el power yoga. Claro, pero aún así hay gente que no lo siente. Entonces, comparamos porque es bueno respetar lo que uno siente. Bueno, sentís yoga, maravilloso. No querés hacer esto, ¿por qué no probás con esto? Exacto. Ahí tenés otra opción y otra herramienta de lo que te puede servir sin dudas y a ojos cerrados decimos para conectar con tu ser. Y son disciplinas tan antiguas como el yoga, uh-huh. de 5.000 años de antigüedad y están requete comprobadas, que funcionan, que uh-huh. vos ves a la gente en China, en las plazas, haciendo qigong. Viejitos, entre comillas, de 80 años, que se agachan mejor que nosotras y estiran las piernas. He visto algo en imágenes, sí, que hermoso. Que los movimientos sí son como también para elongar y como para trabajar mucho el equilibrio, ¿verdad? Claro, pero por ejemplo, vos haces un estiramiento así y ahí estás estimulando el meridiano del pulmón, estás dándole claridad a la mente y dándole energía al pulmón. Ajá. Todo tiene un sentido, viste, bien médico. Claro, claro. Y una de las ideas es, estamos trabajando con algunos médicos también del PAMI para preparar a los instructores para que lo puedan hacer con las personas de la tercera edad. Ajá. Han hecho estudios hace un par de años desde la Universidad de Harvard, uh-huh. Cómo mejora hasta la conexión neuronal en las personas de la tercera edad. Wow. Lo ideal es prevenir. Totalmente. Yo empiezo desde ya. ¿También? Arranquemos ahora mismo. ¿Sí? No, totalmente. O sea, va más allá de lo físico. Quien quiera cuidar su cuerpo es así. Debemos cuidar porque es nuestro estuche. Exacto. Sí, debemos cuidarlo. Ahora hay que ir más allá. Hay que cuidar el todo. Exacto. Porque ¿cuántos están haciendo ejercicio y pensando en que tienen que terminar y que, qué sé yo, si es bicicleta y van a full, a mil, porque hay que terminar, hay que ir a buscar a los chicos, ta, ta, ta. O sea, que nunca lograron desconectar. En cambio, con yo le digo, son terapias, porque las usás luego, tal cual, ¿verdad? Sí. En tu vida. Te queda para darle un sentido. Hay algo más allá que nosotros te lo vamos a transmitir así, pero nunca es lo mismo a que lo vivencies. Así es que hacemos juntas esa invitación, ¿verdad? Exactamente. Va a estar genial. Va a estar genial. ¿Y esto empieza cuándo? Va a ser el 8 y 9 de septiembre, uh-huh. que es sábado y domingo. Desde el sábado, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Uh-huh. Y el domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 13. Perfecto. Pero empieza ese fin de semana y es un primer módulo, digamos, ¿verdad? Exacto. Van a ser una serie de módulos uh-huh. Con diferentes niveles para que la gente se vaya preparando y, como te dije, si lo quieren para sí mismos y para su familia y sus pacientes, genial. Uh-huh. Lo quieren para enseñar a los demás, para ponerse en un centro de yoga, uh-huh. complementarlo con qigong, o pones un centro de qigong, también genial. También, Perfecto, perfecto. O sea, abierto para todos. La decisión final la tenés vos. Y van a ser 4, 5, 6 módulos, o eso lo van a ir armando... De acuerdo a la cantidad de gente. Ah, bien. De acuerdo a la cantidad de gente, pero sí, aproximadamente 4 módulos. Uh-huh. Sí. Bien, para que se den una idea, quienes están escuchando, tienen que consultar. Ustedes tienen la última palabra, al 264-514-4861. Ahí pueden inscribirse o consultar. Lo que ustedes sientan preguntar, bienvenido es. O en Samadhi directamente, se acercan. Sí, por ahora estamos todavía en la Roger Ballet, que hace 4 años que estamos ahí. Ah, ¿viene un cambio? Viene un cambio. Ah, bueno, muy bien. Samadhi se va a casa propia. Qué bueno. Por fin. Muy bien, muy bien. Sí. Felicitaciones. Gracias, gracias. Bien, lo dejamos ahí para cuando ya esté la nueva dirección anunciarlo. Ahí la decimos, sí. Por supuesto. Bueno, Belén, gracias por haber venido y por sobre todo elegir Seres de Luz para presentar las bondades de Chikun e invitar a quienes lo sientan que ni lo duden. Es parte de la medicina china. Exacto, sí. Comprobada totalmente. No es que van a venir a ver qué tal esta cosa nueva, si funciona. No, está comprobado totalmente desde hace 5.000 años. Y es como te dije, cuestión de ir a una plaza en China o mirar por la tele y ver cómo es la calidad de vida de sus ancianos con la nuestra. Sí, o sea, sí, sí. A raíz de esto con Ale estuvimos viendo de esto en diferentes películas, porque a veces nos pasa a todos, no nos damos cuenta hasta que lo escuchamos, ¿sí? Y ya prestas más atención. Entonces ves que realmente tiene beneficios. Así es que, bueno, gracias por haber estado gracias aquí. Gracias a ustedes. Gracias. Es un gusto siempre. Bien. Los mates muy ricos. Hay que tener el matecito siempre, ¿viste? Que ayuda a... a la buena acogida, a la bienvenida, ¿eh? Tal cual. Es este compañero leal el mate. Bueno, gracias, Samadhi. Y si vos necesitas consultar en Roger Ballet, todavía están ahí, 48 Norte, frente al Impres. Si no, al 2645-14-4861. Escuchá, ahí está toda la info.